todos a bailar este baile sabrosito. Ahí vamos todos a bailar este baile sabrosito. Y todos van a bailar, ¡ah, ah!, porque está muy suavecito. Y todos van a bailar, ¡ah, ah!, porque está muy suavecito. Mira qué rico va, suavecito. Oye mi mambo, camarada, suavecito. Apuchiribanga nada más, suavecito. Pero mira qué rico pa gozar, suavecito. Pues suave mi mambo, picoya, suavecito. Suave, suave pa vacilar, suavecito. Suavecito, en un solo ladito, mi sol. Suavecito. Ay, suave.